A ver, sí, pues me escuchaba, ¿por qué? ¡Demonios! Bueno, José, una pregunta, ¿se escuchó todo lo que dije o no se escuchó? Ay, pero bueno, quiero comer. José, ¿me confirma, se escuchó toda la introducción o no se escuchó toda la introducción? Porque parece que mi micrófono me troleó recién. Puto fucking micrófono. Demonios, va a largar mi programa esto. Dios mío. José, confírmeme, ¿se escuchó Jordi? No sé, ¿se escuchó la introducción que siempre doy? Porque si no, tengo que repetirla. ¿Cachai? Así. Se escucha hasta demonios. No, no se escucha nada. Ya. Entonces hagamos cuento corto porque ya lo dije una vez y no sé si se escuchó o no. ¡Demonios! ¡Estoy enrobado! ¿Qué hago? Ah, pero bueno. Resumen, gente, Club 4 trata de música. Ay, Dios mío. No sé si estaba conectado o no al micrófono. Suelo quitarme los audífonos, así que no sé si se escuchó o no. José me troleó como siempre. Bueno, no importa. Bueno, gente, ya vamos a partir con lo que nos convoca esta semana con música. Tenemos bastante música. Tenemos alrededor de... Serán unos... 1 hora 10 minutos de música entre los tan conocidos chicos y chicas de los estrenos. Y también tenemos preparado la ley de rock, que se me había olvidado decirlo. No se escuchó ya. Es que ya no vale la pena, José, ya no vale la pena. Ya me di la paja de decirlo todo y tengo que decirlo de nuevo. Pero bueno. Ay, por Dios. A ver, vamos con un corte musical y luego hacemos la introducción como se... Gente, para empezar esta bonita semana de estrenos musicales, lo vamos con este temita de una banda que no me esperaba que sacara disco. Sencillo, mejor dicho, porque es un sencillo con otro sencillo incluido. No pondré a Nico. Vamos con esto de los chicos de Goon Underground, con esta cancioncita de la The Band, que le va a encantar tanto como a mí. Así que, sin nada más que decir, vamos y volvemos. No. Ya, ahora sí vamos a dar una introducción como se debe. Gente, sean bienvenidos nuevamente a una nueva edición del Club 4 esta semana. Mi nombre es Haru y como lo había dicho pero no se escuchó. Se me olvidó decir la introducción, digo, dije la introducción, no se escucha pero no importa. El micrófono me troleó. Sean todos bienvenidos al Club 4, programa centrado 100% en la música proveniente del país del sol naciente de Nihon. Como siempre, viendo todos los estrenos, estando atentos a lo que viene cada semana, que nos entregan de buenachón, de ricochín, como dicen por ahí. Muy rico, muy rico. Para toda la gente que les gusta estar atentos a lo nuevo y siempre darle un cambio a la vida cotidiana que tenemos y con la música que siempre es repetitiva en algunos casos. Por ejemplo, el auto DJ me tiene aburrido de vez en cuando, tantas veces que repiten canciones, pero siempre es bueno un cambio como este. Les comento, gente, a los nuevos que están sintonizando, el Club 4 tiene la siguiente forma de interactuar, se podría decir. El club funciona así, de la siguiente manera. No tenemos temas de conversación. La gente que escucha el programa normalmente ya se da cuenta que no tenemos tema de conversación. Ya que soy muy malo con la creatividad. Entonces, bueno, sí, soy bueno, pero me da paja hacer cosas. Nos centramos 100% en música. Yo dejo de estar aquí cada minuto y un minuto yo, 5 minutos en la música. Entonces, así funciona el programa. Para interactuar con ustedes usamos la siguiente manera, gente. Sí, que no me pierdo porque me llega un mensaje. La forma que puede interactuar con el programa, puede mandar sus saludos, puede pedir su dedicatoria o votar, es a través del grupo Club 4, que se encuentra en la página de animenexus.mx. También me puede encontrar en Facebook de la siguiente manera: www.facebook.com/HaruNexus. Me busca, me agrega. Usted agrégueme, no tenga miedo, compártame, spameme. No me importa un carajo. Yo lo escucho, leo todo y respondo. No. Tengo mucho tiempo libre, sinceramente. Esta semana, como ya escuchamos la primera canción, empezamos bien el programa ya. Escuchamos un poco de Going Underground con este nuevo temita de The Band. Muy buen sencillo que acaban de estrenar. Espero que les haya gustado tanto como al José, que ya se reporta por aquí. Saludos para el José, que ya me andaba troleando un poquitito. También saludos para el Jordi Arroz Silva, que ya está por aquí. El desgraciado hijo de... perdón. Saludos para ti. También saludos para Mauricio Edard. Eduardo Ortiz Galindo, que también ya está aquí, el chico este que es bastante simpático, me cae bastante bien el chico, me comenta todo, en verdad una persona bastante informada. Me cae bien. También saludos para Jigoku, que ya está aquí. Sinceramente, Jigoku le tengo mucho cariño. Jigoku lleva prácticamente un año escuchándome. Me escuchó en Bombori, ahora me escucha aquí en Club 4, así que saludos para ella, que por fin pudo sintonizarnos, muchas gracias. También saludos para el al mendigo. También saludos para el Toki, que ya está aquí. Y no, ya no es el rincón de Jerusalén, ya, párele. Fue un error de nombre que ya se cambió, así que ya no tenemos problema. Y saludos para todos los que estén prontamente mandando saludos. Siento que debe haber alguien por ahí. Por ejemplo, el NGC creo que está por ahí. Creo, andaba dando likes. Andaba dando un par de vistos por ahí. Así que espero que se reporte prontamente. Ya. Viendo cómo va la audiencia. Recordamos el fondo musical que suena actualmente en Club 4. Es de parte del chico Katox. Revise su SoundCloud. Gracias a su página de Facebook, todo lo voy a encontrar pidiéndomelo. En verdad lo voy a publicar más ratito. Chico muy simpático, escuchen sus trabajos. electropop también está muy centrado en los temas de Japón últimamente. Le gusta variar. Es un chico con bastante talento, así que escúchenlo, sus trabajos y apóyenlo. Siempre es bueno darle un like a las páginas. A ver si no me pierdo y no se escucha el puto sonido de fondo. También saludos para Ángel Luis, que se acaba de reportar, que ya hace tiempo que no la escuchaba. Estando por aquí comentando, me pide el opening de Razero. Ya, se puede ser, sí, lo pondré. También saludos para Crystal, porque es el de Crystal ahora. Ya está en tu casita, ya. Saludos para Crystal, que ya también está comentando por aquí. Saludos para ti, mija, que gracias por sintonizar. Ya, entonces tenemos Re:Zero como pedido. Tenemos pedido de parte de... El Jordi mandó el pedido del inicio del programa, que fue The Day, de los chicos de Porno y Graffiti. Estreno también. Va a estar en la encuesta esta semana, así que... Yo sé que les gusta el tema, así que anótenlo y después voten por él. Recuerden que pueden votar por tres. Facebook limita por tres votos en la encuesta. Yo lo pongo ilimitado, pero son tres, así que atento. A ver, Mauricio los pidió. Ah, el nuevo temita de. De Asian. Ya. Ya, lo voy a tener anotado, lo voy a descargar y lo voy a poner. Espérate, mijo. Dame un segundo, dame un segundo. A ver si no se me pasa la olla con nada. No, para nada. No, nada, ya. Ya que empezamos con voz masculina, ¿por qué no los vamos con un poquito de algo que nos gusta? En verdad, seguramente ya es viejo conocido de aquí, también de escala alternativa. Esto es Leverage con lo nuevo que nos trae en su sencillo, titulado Bokutashi no Mirai. Muy entretenido lo nuevo que nos traen. Y lo vamos con la canción con este mismo nombre. Así que, gente, sin nada más que decir, vamos y volvemos. 「つながってゆく星座のように僕たちは」 私にまた聞いたんだ大丈夫僕たちは行ける終わらない歌を Más estrenos, esta semanita Heisei Chan viene con este temita y este álbum titulado Sunshine. Yeah! Y esto no es estreno, pero se viene el estreno de lo nuevo de Frederick. Este temita... ¡Ay, Dios mío! Se puso de... ¡De nuevo! Este temita titulado Only Wonder. Apellido de Mauricio Eduardo. Gente, solamente paso a recordar, este es pedido de Ángel Luis y Crystal. Este es el opening de la serie Razero, de Konami Suzuki, con este sencillo titulado Redo. El Sensi está de cumpleaños, así que después de los pedidos, vamos con algo que le va a gustar a él. Y así preparamos el bloque de la ley de rock. Vamos con el temita. Pedido de Juan Carlos López Márquez nos pide el opening de Terraformers, si no me equivoco. A ver, si no me equivoco. De Saitama y Planet the Hell. Yeah. Radio Anime Nexus. Pido de Akari Himura Yagami nos pide esto, que es una versión jazz del ending de Cyber Team in Aihabara. Para celebrar el cumpleaños del sensei con un buen temita del grupo que le encanta, adelantando lo que va a ser la de The Rock, gente, al final del programa. Esto es Queen con ese temita de Don't Stop Me Now. Yo sé que le gusta, canten. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Y ahora sí, volviendo a los que los convoca el día de hoy, vamos con un poquito de estos los chicos de Three Doors, con este temita titulado Beard de su álbum Chinas Shisana Negai Na. No sé si usarlo de fondito, pero voy a aprovechar de hablar un ratito. Gente, ya publiqué la encuesta en el grupo de el Club 4. Están todos los postulantes según mi criterio, que a destacar, si a usted le gusta otro, puede votar en los comentarios. Hay cosas que pongo en el programa y no están en la encuesta porque son muchas canciones. Es una hora de música y no puedo cubrir tanto en 9 opciones en la encuesta. Así que, bueno. Si a usted le gusta algo más, puede votar abajo. Por ejemplo, puse a Porno Graffiti porque esta semana se liberó de colitas y no debería estar, pero está ahí. The Day, porque debería salir la próxima semana. Así que échenle un ojito y voten por su favorito. Les invito cordialmente a unirse al grupo. Recordando otras cosas más, gente, recuerde que estrenamos nueva sección la semana pasada. A usted que le gusta el rock, el buen rock, la última media hora del programa ponemos solamente rock, porque viene la sección titulada La Ley del Rock. Estoy buscando un temita para que diga La Ley del Rock. Voy a intentarlo. Y esta semana tenemos de invitados a los chicos de Red Hot Chili Peppers, porque esta semana, exactamente el día martes, se cumplieron 10 años del estreno de su disco. Según yo, es el más conocido. Yo los conocí de ahí, Arcadian Stadium. Un álbum es hermoso el álbum, tiene muy buenas canciones. Yo creo que fueron las últimas canciones que fueron las mejores que tenían. Así que prepárense, porque tenemos 3 temas de Red Hot Chili Peppers de este álbum. Y también pueden mandar su pedido si quiere escuchar algo de Red Hot Chili Peppers esta semana, porque la próxima semana seguramente estaríamos escuchando The Arctic Monkeys, o por ejemplo, a ver qué podríamos escuchar, System of a Down, podríamos estar escuchando. La cosa es disfrutar el momento, escuchar buena música y pasarla bastante bien. Así que para no irnos a otro lado, perdón, tengo la voz un poquito tomada, nos vamos con otro pedido, gente. Otro pedido, ¿qué estoy hablando? Estreno de esta semana. Nos vamos con un poquito de Trisell, con este temita que es un ending, titulado High Free Spirit. Get back. Chicas que me encanta su voz. Son las chicas de Little Glee Monster con esto nuevo que nos traen de My Best Friend. Échenle un ojito también a estas chicas, son bastante buenas. Vamos con dos temitas, este y luego vamos con el siguiente. A ver, vamos un gusto. Vamos y volvemos. Quiero cambiar el curso de la encuesta, ya que se está viendo cómo va. Esto es Luke Live con su nuevo temita. Este es el ending de la serie Street Dogs. Esto es Namae wo wo bu yo. No es que esté buscando que ganen, pero tienen muy buenos temas. En verdad me gustaron los tres temas de este nuevo disco pequeño. Look at Five con Buraiba. Algo de relajación, Lili Sayonara con Shiawase na Kikai. Dakara ima sugu kite shimaitai. Koro ga mo sabitsuite umaku kinoshite kurenai no. Isso kikai ni naritai na. Waratari naitari shinai desu. ようやく人間になれた気がするよ。こなしてく日々に消えた顔、全然反応しない心、スイッチ切り替えているだけの、そんな僕を救う れたから僕に命をくれた。そんな君の想いなら何だって受け止めてあげたい。僕から一つだけのお願い、少しだけ、ほんの少しだけ、僕が好きな君のこと好きになって欲しいんだ。しまう壊れた機械みたいに人間臭いよと君が抱きしめてくれる。その腕があったかくてさ、笑っていいよ下手くそでもいい。僕でよければそばにいて、優しすぎてロボットみたいでいい。幸せな機会さ、 este sencillito de los chicos de Straighter los entregan esta semanita con, no sé cómo decirlo, es bueno, no, no, es bueno, pero no tan bueno, pero bueno, hay que escucharlo igualmente. Están con Genshoku. Yeah. Quiero ser el último de los estrenos de esta semana, gente. Esto es CM Blue con este temita que viene en su nuevo sencillo Puzzle. Esto es Take Me Higher. Cambiamos un poquito la temática, gente. Atenta. Empezamos con Later Rock y vamos con este temita que nos pidió Mauricio. Esto es The Kiss, Every Time I Look Up You. There's a lot I wanna tell you, but I don't know where to start. And I don't know what I'd do if you walked away. Baby, I tried to make it. I just got lost along the way. But every time I look at you, no matter what I'm going through, it's easy to see. And every

Y empezamos, gente, con Red Hot Chili Peppers. Lo primero, voy a usar un poquito de fondo esta canción porque me encanta. Definamos Red Hot Chili Peppers, banda norteamericana formada en el año 1983 en Los Ángeles, California, por si no se habían dado cuenta. Su estilo es un poco de rock alternativo con funk rock. Se dice que Red Hot Chili Peppers son los creadores del tan conocido y tan usado últimamente funk. Así que, dice que les va a encantar. Los integrantes de la banda, por supuesto, el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista actual Josh Klinghoffer, que no me gusta mucho, pero bueno, mi favorito en esos tiempos era John Frusciante, que era uno de los buenos. Por supuesto, el ícono, yo creo que el de la banda, Michael Flea Balsari, el bajista, y por supuesto el baterista Chad Smith. En este momento estamos escuchando un temita de fondo que es The Adventures of Rain Dance Maggie. Y eso fue Red Hot Chili Peppers con The Adventures of Rain Dance Maggie. Empezamos de lleno con este temita del álbum Arcadium Stadium. Este temita que le gusta mucho y Katy me lo pidió. Esto es No Hell Yo. Get a

Y seguimos más con esto que es la ley de rock, gente. Vamos con otro temita de este álbum Arcadian Stadium. Este temita titulado Tell Me Baby. El último del álbum, esto es de Danny California. Uf, uf. Para terminar esto del Red Hot Chili Peppers, vamos a poner más temas. No, este es el último. Vamos con ese temita de Can't Stop. No se olviden votar la encuesta de esta semana. Y bueno, gente, ya llegamos al final del programa. Nos quedan solamente 9 minutos. Y como siempre, les digo que ingresen al grupo del Club 4, que lo pueden encontrar en la página de animenexus.mx. Ingresa, yo lo aceptaré enseguida, y vote por el favorito de esta semana. Actualmente la tabla va así: Pornografiti con The Day va ganando esta encuesta. Luego viene Leo Irei con Boku Tachino Mirai, Luego viene Look Life con Amaewo Yowu Yo. Luego viene Going Underground con The Band. Heisei Jam con San Shine. Little Glee Monster con By My Best Friend. Straightener con Genshoku. Trisel con High Free Spirits. Three Doors con Chinasai Negai Na. Y finalmente Cien Blue con Puzzle, que es todo lo que escuchamos el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber escuchado el programa el día de hoy. Espero que les haya gustado el bloque de Red Hot Chili Peppers en la ley del rock. Espero que les haya encantado. De fondito estamos escuchando a Queen con este temita que a muchos les va a encantar. Y seguramente lo van a escuchar más porque se viene... ¿cómo se llama? Suicide Squad. Así que... sin nada más que decir, gente, me despido. La encuesta terminará el día lunes, porque hay gente que no alcanza a votar. Así que ingrese y vote. Muchas gracias por haber estado este día domingo. Siguen en sintonía de Radio Nemenexus. No se olvide escuchar Escala Alternativa el día de hoy. Al Sensei, que está de cumpleaños. Vaya a desearle feliz cumpleaños a las viejas del Sensei. Ahora viene Matsuri. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye bye. Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put